Ella baila la cumbia en forma espectacular. Checa de repente cuando está bueno el ambiente. Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente. Checa de repente cuando está bueno el ambiente. Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente. Y todos la miran bailar, es la cuca. Y todos la miran gozar, es la cuca. Y todos la quieren bailar, es la cuca. Prefiere la cumbia, no el rap. La cuca.